Son las 10 de la mañana de 34 minutos, amigos, vamos a recibir a nuestro primer invitado. Vamos a hablarles de ese festival benéfico por Filipinas que se va a celebrar el próximo día 4. Una jornada llena de ilusión y solidaridad que va a tener lugar desde la mañana hasta bien entrada la noche. Ya decimos que este festival se va a compartir con el Día de los Pajes. Los pajes reales van a estar también en esta carpa recibiendo las cartas de nuestros niños. ¿Pero a quién tenemos? No a un niño. Bueno, la verdad es que es como un niño. Es tan majo. José Boto, actor, humorista, amigo de la casa, que está con nosotros ya. Muy buenos días, José Boto. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están llevándose las fiestas contigo? Pues muy bien, realmente moviéndome mucho también para no extrañar el resto del año. Para no aburrirse, pues también, ¿no? Claro, para no aburrirme ha sido una fiesta, pero bueno, como casi todo el mundo, muy familiares. Bien. Y realmente, como dices tú, sin dejar de ser un niño y más en estas fiestas, ¿eh? Claro que sí. No hay que perder las ilusiones y no hay que perder ese niño o esa niña que llevamos dentro, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando dejamos de ser niños es cuando empezamos a sufrir más la vida. Cuando dejamos de ser niños ya empieza a doler la espalda, a doler las rodillas, ¿verdad? Sí, sobre todo a doler el alma. El alma. Sí, porque empezamos a cuestionarnos todo y a valorar todo, y los niños realmente solo valoran las horas que se pasan divirtiendo, ¿no? Efectivamente. Nosotros ya empezamos a valorar todo, desde lo que vale la carne hasta lo que valen las gambas para esta fecha. En efecto, pues pensemos en esos niños, en esos mayores, en esa gente que lo ha perdido todo en Filipinas y que lo está pasando tan mal. Realmente hay mucha gente, aparte de Filipinas, que lo está pasando muy mal y que necesita la ayuda, pero el caso es que vamos a acordarnos de ese desastre natural que destruyó Filipinas y que tanta gente está pues viviendo en la calle. Niños, mayores, niños que han perdido a sus padres, padres que han perdido a sus hijos, y que han sido muchos los actos que se han celebrado pro Filipinas. Uno de ellos será el que vosotros vais a celebrar el día 4, organizado por Ibiza Comedy Club, y en el cual tú vas a estar junto pues a Rafa Martínez, a tantos y tantos, solidarios que van a estar desde la primera hora de la mañana hasta la noche, con un intermedio que, como decíamos, va a ser para que los pajes reales recojan las cartas de los niños. Cuéntanos cómo y de qué manera habéis organizado este festival benéfico, José. A ver, lleva razón en que hay muchísima gente que necesitaría de la solidaridad del resto, ¿no? ¿Y por qué Filipinas y no gente de aquí o gente? Bueno, realmente porque es verdad que la catástrofe natural que sufrieron ellos fue devastadora, ¿no? Y nos sentimos bastante identificados. Son islas como nosotros, ¿no? Son isleños. Uh-huh. Y, o sea, no quiero decir que en cualquier momento pueda pasar en cualquier sitio del mundo, que puede, ¿no?, pasar. Pero gente, nosotros sabemos que viviendo en una isla, cuando algo así pasa en una isla, pues es incluso afecta mucho más que si es una península, ¿no? Pero lo primero que quiero destacar es la solidaridad de los artistas de Ibiza, porque la idea surgió de tu compañero, ¿no?, Rafa Martínez, junto conmigo, para realizar este evento solidario, pero fue ponernos en contacto, empezar a llamar a la gente, a los artistas de Ibiza, artistas de renombre, y siempre tuvimos un sí por respuesta. De hecho, los pocos no que hubo fue por cuestión de que no estaban en esas fechas aquí. Pero ahí nos da la valía humana, ¿no?, de los artistas, aparte de la capacidad como artista, ¿no?, la valía humana de los artistas de Ibiza, ¿no? Entonces, cuando les comentamos esta gala benéfica, pues todos dijeron que sí, que querían aportar su granito de arena, aunque fuera una acción de 10 minutos, 15 minutos, porque al final lo tuvimos que hacer así, poquito tiempo para que pudieran entrar artistas, y son 22 artistas, como has dicho tú, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, los que pasarán por la carpa de Vara de Rey. Y tenemos un poco de todo, por la mañana más infantil, con magos, clown, con payasos, con música, con coro rociero, el coro gospel, y por la tarde ya más juvenil y adulto, ¿no?, con mucha más música también, con algún que otro mago también por la tarde. Y bueno, es impresionante la verdad cómo se ha volcado el mundo de la cultura, ¿no?, en general. Efectivamente. Y para nosotros, vamos, ha sido también agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, ¿no?, que nos ceda la carpa de Vara de Rey, la cual utilizan para la llegada de los pajes, que es el momento ese que has comentado tú, que de parón de la gala benéfica. Pero vamos, va a ser un evento que invitamos a venir a padres con los niños y a los niños con los padres, porque por 5 euros la entrada por la mañana o 5 euros la entrada por la tarde, vamos a poder, aparte de disfrutar con el artista que esté en ese momento o que esté haciendo su actuación en esos momentos, vamos a poder aportar un poco más de ilusión en estos días, que es de ilusión para todos, pues de ilusión a esa gente que se ha quedado, como decías tú antes, sin nada. O sea, realmente las imágenes parece que están muy lejos, Filipinas, pero la televisión nos trae tan cerca las cosas que están sin nada, y verlos, ver a los niños vagando sin rumbo, pues creo que es de las cosas más duras, ¿no?, que hay para poder, ¿no? En efecto, pues bueno, pues intentemos ayudar. En efecto, será un día en que todos los niños pues tengan la ilusión de la llegada de los Reyes Magos. Pues vamos a concienciarlos, vamos a concienciarnos todos de que tendremos la ilusión de que los Reyes Magos lleguen a nuestra casa, pues que llegue también la solidaridad, hacerles comprender de que hay muchos niños que no tendrán esa suerte, y que con esos 5 euritos que son simbólicos, digamos, pues sí, que tendrán la ayuda que les prestarán los niños de Ibiza. Por lo tanto, creo que va a ser, si se me permite opinar, la verdad es que creo que va a ser un día muy solidario y muy bonito por parte de los niños ibicencos. Sí, realmente nosotros lo estamos montando con esa ilusión. Realmente, bueno, llevamos ya casi un mes de esfuerzo y trabajo, porque mover esto no es fácil, ¿no? Mover a tantos artistas no es fácil, buscar colaboradores que nos echen una mano, porque realmente, bueno, gracias a la Asociación Ibiza Comedy Club se está haciendo un poco más fácil, porque colabora bastante gente. Pero es verdad que lo que precisamos ese día es que todo el mundo de Ibiza pueda pasarse un ratito, una hora, lo que sea, además, por esa carpa, para hacer ese donativo, para disfrutar también con el artista que toque también, por supuesto. Pero sobre todo, para demostrarle a los hijos y los hijos a los padres que todos podemos llevar un rey mago dentro. Uh-huh. para hacer que niños y padres tan lejos como es Filipinas sientan que estos días de la Navidad Ibiza les ha echado también un buen regalo, ¿no? En efecto, pues así será. Recordemos, próximo día 4, a partir de las 10 de la mañana, se abrirán las puertas de esta carpa, pero realmente se abrirán los brazos al mundo, a ese mundo de esos niños y de esa gente que lo ha perdido todo, y que podemos echarles, como tú muy bien decías, podemos echarles una mano y podemos demostrarles nuestra solidaridad. Será un día con muchas ilusiones compartidas, ¿verdad, José? Sí, va a ser un día muy muy emocionante. De hecho, lo abre, las actuaciones las abre la Asociación de Filipinos que residen en Ibiza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para nosotros, ya te digo que es un día lleno de ilusión y lleno de la palabra solidaridad se va a respirar en Ibiza por los cuatro costados, ¿no? Y es verdad que se han hecho muchas, muchas cosas solidarias en Ibiza, pero creo que un maratón de estas dimensiones, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, con artistas de todo tipo de índole de la isla, creo que no se había realizado nunca. A lo mejor me equivoco, pero creo que no, que un maratón de 12 horas prácticamente, más de 12 horas, de 10 de la mañana a 12 de la noche. O sea, bueno, pues eso, que lo estamos montando con muchísima ilusión, y animamos a la gente. No, podría decir una lista, son 22 artistas, es que por no nombrarlos a todos y dejarme alguno, ahora mismo no tengo todo en la cabeza, pero bueno, la información sé que la gente la verá, porque hemos hecho una pegada de carteles, hay información, las cuñas de la radio. Uh-huh. Y la gente sabrá, pero vamos, ahí ya te digo, pues es que cuando te vienen artistas a la cabeza, pues siempre te vienen los mismos, pues esos estarán, ¿no? Sí. La gente cuando diga, para este también seguro que hay para todo tipo, ahí puedes decir así un poco por encima, para gente joven, Aarón del Valle, que hará hip hop, sí. Proyecto Moon, que estará, pues Cachirullo, los payasos de la tele, o sea, de todo, desde por la mañana hasta por la noche, la gente realmente se ha volcado, y desde aquí aprovechar para agradecer a todos esos artistas que no hemos necesitado, vamos, ni perder un minuto de más, para explicarles el proyecto y para que dijeran, sí, yo colaboro. Estupendo, pues se agradece por parte de todos la colaboración y realmente dentro de poquitos minutos estará colgado ya el cartel en nuestro Facebook, en el Facebook de Día a Día y de sí, Radio Exit. Por lo tanto, tendremos todos los detalles de todos los participantes, todos los que van a actuar ese día 4. Recordamos, día 4 en Vara de Rey, en La Carpa, a partir de las 10 de la mañana y hasta bien entrada la noche. Recuerden que habrá un día en el que lo podremos pasar, pequeños y mayores, divinamente. Todo eso con la organización de Ibiza Comedy Club. Tú estarás presentando este evento por la mañana. Sabemos que te ha surgido un compromiso por la tarde, pero que estarás de cuerpo y alma durante toda esa jornada. Sí, toda la mañana estaré allí, sí. Muy bien, pues José, muchísimas gracias, feliz año nuevo. Y, igualmente a todos vosotros. Y esperamos verte el próximo día 4. Y allí estaremos. Muchísimas gracias. Un saludo. Un besazo, gracias, buenos días. Chao. Continuamos con la música a las 10 de la mañana, 45 minutos, recordando uno de los grandes éxitos de los 80. ¿Se acuerdan de aquel The Final Countdown? Es Europe. Buenos días, feliz año nuevo, feliz noche vieja.